aquí estaremos para compartir este programita hasta la hora 16, aquí por esta 99.9 del Dial, la estación del sur. Esperemos que les vaya bien, que estén disfrutando de este día bien peronista en el día de hoy. Saludamos a nuestro operador, compañera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, buenas tardes para nuestro operador y para todos aquellos que nos están escuchando. No sé a dónde vas, Sokol, pero ya estás en el mural de Pichuco al lado de Hendrix y toda esa gente. Bueno, qué feo eso, cuando pasa eso, que canta. Cuando te encuentro te vas. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Sí. Bueno, si se va es porque no era para vos, Alejandro. ¿Cree que por ahí algunas... A ver, y bueno, esa pregunta con la que sale usted. Y veo que por ahí hay días que uno se viene preguntón. ¿Cree que uno influye en que, digamos, en llegar cuando la otra persona se va o en buscar cuando no se va a encontrar? Si uno influye o por ahí. Influye. Claro, que no es que usted haga adrede de llegar tarde, póngale, pero que se queda, que va, que viene, que como que no se decide y cuando realmente se decide, no, ya fue. Ya está, tarde. Claro. Y sí, pasa eso. Y en... O no, puede ser que pase eso, o también creo que si se tiene que dar, a la larga o a la corta se va a dar, y si no se tiene que dar, no se va a dar. Capaz que son desencuentros que eran necesarios para un encuentro más adelante, para que no ocurra nunca ese encuentro. Pero creo en el fondo que si se tiene que dar, se va a dar. No existen esos malentendidos, que no era el momento justo. Si no era el momento justo, pues no se tenía que dar. Digo, ¿no? Si es algo que se tiene que dar, se va a dar de alguna u otra manera. Si no es ahora, mañana, si no es mañana, el mes que viene, si no es el mes que viene, el año que viene, pero se va a dar. Me parece a mí, así, ¿no? No, está bien. Creo. Yo pregunto porque por ahí uno hay días que en los cuales, o sea, yo eso no lo tengo tan claro. Uh-huh. Hay momentos en los cuales sí creo que si se va a dar, se va a dar. Y otros que uno dice, no, pero también tiene que poner uno de su parte para que algo se obvio, genere. Bueno, pero uno, sí. Sí, sí, porque uno está en movimiento constante. Como decía el gran Heráclito, todo es movimiento constante. O sea, nunca se puede bañar uno en el mismo río, ¿no? Bueno, y las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Entonces uno al estar cambiando y moviéndose constantemente, las cosas van fluyendo. Y si tiene que dar algo, se va a dar. Y si no se va a dar, no se va a dar. No se supone estar refugiado, encerrado en su habitación y bueno, a ver que las cosas pasen. No. Nosotros tenemos que movernos, pero movernos naturalmente como nos tenemos que mover. Claro, no forzando. Claro. Por ahí uno dice, no, vamos a probar, a probar, a probar. Y si ya probaste una vez y no fue, es porque no va. Claro, no forzando nada. Darte cuenta, mirá, esto no va. Hay tipos, póngale, usted seguramente está hablando de la relación hombre-mujer y un hombre que insiste o una mujer que insiste. Pero no, en realidad en las relaciones en general, o sea, pensando en, o digamos, de acuerdo con la canción. También relaciones de amistad, cuando por ahí uno intenta y que le intenta caerle bien al otro. No, y nunca intenta caerle bien a nadie. Sea lo que usted lo que tenga que ser. Después, bueno, si cae bien o cae mal es otra cosa, pero forzarse, no hay nada más patético. Que aquellas personas que están todo el tiempo forzándose para caer simpático. A mí me produce algo despreciable. Y esa gente que usted conoce o... novios de amigas, póngale, que recién están conociendo el entorno de su novia. Y ves que hacen un esfuerzo para caerle simpático a todos. Sí. No tenés obligación de forzar ni caerme simpático a mí, perejil, le digo yo. O sea, sé como tengas que ser. Si me caes bien o mal, después cosa mía. Además, por una de las cuestiones, pensando en esos casos, que es obvio que no le vas a caer bien de entrada. Porque primero... que no te conoce. No, pero por el hecho que no lo conoce. Y por el hecho que, si se quiere... en su defecto, la amiga mía es la chica, no el novio. Después, bueno, si se entabla una buena relación, fantástico. Pero no, o sea, no vas a ser amigo mío. Si se da, bueno, ya va por añadidura. Pero el amigo es otro. Sí. Digo estos casos como cualquier otro caso, reuniones, sí, hay sí. gente que está constantemente tratando de caer bien a todos. Sí. No es nada más patético que eso, es el estado de que sea el ser humano para lograr eso y intentar eso, es absurdo, patético, quedan patéticos, uh-huh. Yo se los digo, quedan mal, quedan patéticos. Feito, feito, feito, sí, queda usted. Muy feo. Pero bueno, después se trata de los momentos, qué sé yo, y aprender y saber hasta dónde puede ir uno o no, qué sé yo, he conocido gente, hombres más que nada, ¿no? De que están en nadando en el mar de la soledad. Uh-huh. Y como dice la Bersuit, a veces la soledad desespera. Sí. Bueno, tal cual. Y bueno, de ir a boliches o ir a bares, qué sé yo, y después se quejan y que no, y que no enganchen, y que no, y que les cueste, que bailar, que se tienen que escabiar porque ya no pueden sacar a bailar, y todas esas pavadas. Entonces yo le digo, escúchame, ¿cuántos años tenés? ¿30 años? Bueno, 30. ¿Cuánto hace que venís yendo a boliche? ¿No? ¿Cuánto hace que, de todas esas veces que fuiste a boliche, cuándo rescataste algo bueno? Sí. ¿Conseguiste alguna... amor que valga la pena ser vivido en un boliche? ¿Te sentiste como pez en el agua un boliche? ¿No será momento de darte cuenta que evidentemente eso no es para vos? Que no sí. estás ahí, que no es lo tuyo. Busca por otro lado. Yo hace muchísimos años que me di cuenta que los boliches no, y no. los bares no eran mi ambiente, no. no mi hábitat. Bueno, entonces se trata de darse cuenta de eso como en cualquier otras cosa y no seguir insistiendo. Sí, sí. Oh, el hecho, bueno, que digamos, la experiencia, por mi caso, ha sido con chicas. Tanto en algunos casos que andan, porque un chico la miró y demás, creen que va a estar juntos toda la vida. Uh-huh. Te miró, a lo sumo te dio un beso, a lo sumo estuvieron una noche. De ahí al casamiento hay tanto trecho que... Y se ponen como que pesadas. ¿Hay chicas así? Hay un par. Que porque le dijeron una mirada, ya se armaron el amor romántico de toda su vida y la... Digo, que salieron un par de veces y creen que va para el casamiento. Ajá. Cosa, o sea, ojo, uno dice casamiento en cuanto a una unión. Sí, sí, sí. Póngale la etiqueta que quiera. Y después están las otras que están solas, pero que no hacen nada. O sea, ajá. que están todo el día en su laburo y después vuelven a su casa y están depresivas y tampoco... Ni siquiera por sí mismo, decir, aunque sea me voy al parque, aunque sea me voy a hacer clase de yoga. Ajá. Que por lo menos estando bien en sí misma, van conociendo otras personas, se van moviendo por otros lugares sí. ajenos al laburo. Uh-huh. Pero es como que vos es un extremo o el otro. Ah, vio, sí, sí. Pero bueno, hay que aprender. Sí. Hoy tengo una frasecita, no la voy a decir ahora porque la voy a decir después. Bueno. Pero de un personaje que vamos a hablar en el informe de hoy, unas frases bellísimas, hermosas. Y que, bueno, no las voy a decir, las vamos a decir después. Pero con respecto a qué temática, qué viene, qué conclusión a llega. Esto del aprender y ir sorteando obstáculos. Ir aprendiendo, para eso estamos acá también, ¿no? Para ir aprendiendo, uh-huh. se supone. Si no aprendemos nada, bueno, podemos, hay un montón que pasan sin aprender nada, está bien. Pero eso es como que para mí esos son los que van a vivir 1000 años. Sí, tal cual, sí. Bueno, bueno, o sea, ¿habría que aprender algo o no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el fin de la vida? Para mí sí hay que aprender algo. Para mí también, sí. Ahora, si usted me dice cuál sería el fin, y bueno, quedemos con que aprender. No creo que haya otra cosa así. ¡Wow! Vas a salvar el universo. Es la vida de una persona. No hace falta, el universo, o sea, no. El universo es el universo, no hace falta ser salvado. El hombre tiene que ser salvado, no el universo. En ningún momento. El universo es bellísimo. Hay que salvar a la. Al virus que se metió en el universo, ¿no? Esa gangrena que hay en el universo que es el hombre. Eso hay que tratar de salvar o mejorar. El universo en sí, la naturaleza, es bellísimo, uh-huh. es una obra de arte, es algo hermoso, fantástico. El tema es que hay un germen que lo va, ¿no? Como que le ensucia un poquito, sí, se dice. Sí, sí. busquemos otro sitio, quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. Bueno, sean todos bienvenidos. Esto es el escenario de las voces hasta la hora 16. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Hagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si es tu lugar está, puertas de un sitio más. Tenemos también un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y hay, que hay también una radio virtual por la cual también sale de lunes a viernes este programa. Y es www.radiowalden.com.ar. Que se metan su información, ¿saben a dónde? Los diarios y la tele, ¿saben lo que pueden hacer con su maldita información? ¿No saben? Bueno, averigüen. Cada uno sabe lo que pueden hacer. Prueben. Sí. Como decía, grandísimo, genial, Henry Thoreau. Amo demasiado la verdad y la literatura como para leer un periódico. Lo decía mediados del 1800. Imagínense si estuviese acá ahora y viera lo que son los periódicos y la tele y la internet y los noticieros y qué más, y los programas de radio. Turó. Tendría, mire, material para sacar otro Walden y no hacer quédate 2 años y pico en un Walden. No, quédate 15 años en Walden, no 2 años. Me quedaba pensando en esto, lo mala que es la gente, porque ayer estaban mostrando parte de, o sea, vi de cruzada que estaban mostrando Cuba en uno de los canales. Ajá. Y bueno, por ahí contaban cosas de, digamos, de la isla, póngale, cómo se hacían los habanos, de los diferentes edificios, parte de la historia. Uh-huh. Y después empezaron como un videoclip mostrando diferentes imágenes de Cuba. y por ahí mostraban, qué sé yo, el colectivo de Habana Tour, póngale, que van todos los turistas, y al lado, o sea, la imagen siguiente, un auto hecho cuero que iba por las calles. Y así, edificios re lindo, y al lado, a la imagen siguiente, un edificio feo. Y obviamente uno ya le conoce las mañas. ¿Y dónde lo vio ese documental? No, en, póngale que alguno al estilo TN, Crónica, uno de esos. Entonces, claro, hablaba, digamos, en sí, encima estaban pasando Gloria Estefan y Celia Cruz. No me puedo creer. En serio, se lo puedo hacer. Hay tantos cantantes y cantautores cubanos alucinantes. Es que por eso yo precisamente... Tanta trova, tanta cosa interesante. Y hasta si usted quiere salseros le puedo nombrar montones. Y más que nada, porque vio que a mí me tira todo eso, esas tierras. Yo decía, no podés ser tan hijo de tu madre. Sí, muy mal parido. Claro. Muy malintencionado, muy malo. Entonces era una cuestión de, obviamente, era comparar. Porque si usted muestra un auto y un auto, muestra una casa y una casa, o sea, es harto evidente que lo que está haciendo es comparando. Y claro, mostrando como que, claro, en Buenos Aires está 10 veces mejor que en Cuba. Claro. Que el, y luego cuando dice, no, espere. Primero, son guachos. Segundo, mentirosos. Y tercero, muestran, obviamente, partecitas y las que le conviene. Y entonces yo dije, no, yo, obviamente, uno, yo me quedé mirando porque dije, bueno, van a mostrar algo más de Cuba. Y por ahí, a mí que en algún momento tengo el deseo de ir, sigo mirando. Pero no, corté enseguida porque me enojé. Y sí, obvio. Encima no dan la cara. Claro. Que compaginan y lo que arman todas esas cosas. Sí, sí. Porque... parecen como una cuestión así objetiva y la gente se cree que todo eso es objetivo, la gente cree todavía en lo que ve en la tele, la gente cree que porque no hay bomba y paz. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Además, porque cuestiones, ojo, obviamente uno dice Cuba, pero porque era justo el ejemplo que veía y que me ponía a pensar, o sea, sí, puede que estén los edificios hecho miércoles, pero se va a cualquier barrio, si quiere, acá en Las Delicias o por mi barrio, y hasta en Paraná, y es lo mismo. Lo único que no, porque no se lo muestre, no quiere decir que no esté, o porque se muestre en Cuba, quiere decir que es el único lugar. Entonces, mire, yo fui un ratito, no vi más porque ya ahí ya estaba re enojada y pensé tantas cosas que. No se enoje, ahí le voy a responder también lo mismo que decía Turó a un amigo en su libro. Que decía, él tengo un amigo que compraba el diario, qué sé yo, una vez a la semana, y venía y se enojaba con el diario. Yo le digo, ¿no sería mejor directamente no comprarlo? Claro, lo en que pasa... En vez de comprarlo y enojarse, no comprarlo. No, es que estaba... No contribuir. No, estaba mirando otro documental y en el corte fue que hice el cambiazo. Por eso es que volví enseguida a donde estaba y preferí mirar la otra propaganda antes que seguir enojándome. Ajá. No, esas cuestiones ya no las hago. Bueno, con su salud lo digo, ¿eh? Sí, no te podría de enojarme. No. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Me agarré de tu mano. Saludamos a un personaje que hacía bastante que no lo teníamos aquí con los mensajitos. ¿A quién? A Daniel el Charrúa. Buenas tardes, Charrúa. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va tanto tiempo? Nos dice, hola chicos. Buenas. Coincido totalmente en que hay que ser transparente, real. Lo peor es que cada vez hay más gente que te muestre una cara irreal. Sí, tal cual, Charrúa. Es así, cada vez más. Que bueno, sabés, que lo ves con... lo ves con vos y es una persona, lo ves en otra situación con otra persona y lo ves que está actuando diferente. Sí, pero ¿quién sos vos? Que me dijiste esto, que está actuando acá, que está actuando allá. Tantos roles, tantas máscaras que utiliza la gente, ¿no? Además, sin mostrar su cara, ponerse, claro, ponerse a la defensiva ante cualquier cosa. Dejás de ser vos, dejás de vivir vos todo lo que te rodea. Obviamente que uno dice, bueno, hay que protegerse si quiere, que las relaciones, que esto, que aquello. Pero si vos no sos sincero, ni con vos ni con el otro, es obvio que no te van a devolver sinceridad. Sí, primero hay que ser sincero con uno. Ese es el tema principal. Después, si todavía no sos sincero con vos mismo, ¿cómo lo vas a hacer ante el otro? Bueno, en eso ya entramos en profundidades que nadie quiere. Y se me ocurre otra frase del personaje que vamos a hablar después, que es alucinante también. No la voy a decir porque voy a quemar todo ahora. Sí, con sí, los sí. cartuchos. pero es así, Daniel. ¿Qué sé yo? Cada vez más. Como decía Clarice Lispector, no me acuerdo. La elección de la propia máscara es el primer acto humano y es en solitario. Uh-huh. Bueno, ahora hay muchísimas máscaras que eligen. No. Por conveniencia, ¿vio? Por conveniencia, por intereses, por decir, bueno, con esta no, esta no me conviene decirlo, no me conviene mostrar esta parte mía, no, ya sé que no me conviene por una cuestión laboral, por una cuestión afectiva. No, a esta mujer no, si le digo esto, no, no, entonces me hago el boludo. No, acá no, no me conviene decir que pienso esto, si no me van a tomar el laburo. Y así con todo. En determinado grupo, a mí no, no digo esto porque se arma quilombo, entonces no me hable, me callo. Y así en todos los aspectos, o sea, uno muestra miles de facetas. Exacto. Pero lo peor que todavía el ser humano no ha aprendido, que conscientemente uno puede hacer un montón de cosas, pero siempre va a pasar algo que no va a estar manejado por lo consciente. Y ahí salta la ficha, innegablemente salta. Uno puede empezar a tapar, tapar, pero en algún momento salta. Entonces, ¿qué necesidad del doble o triple laburo? Parte del esfuerzo. Por eso. Total. O sea, yo voy más primero por el esfuerzo, por toda la energía que implica estar atento a todas las mentiras que uno va diciendo. Y después porque quedas en evidencias, quieras o no. Y sí, a la larga se notan las costuras. Bueno, saludos, Daniel. Buenas. ¿Dónde habrá un submarino para seguir por lo bajo? Por abajo de todo esto, bien, bien under. ¿Dónde habrá un submarino? Bueno, ¿tenía algún otro mensaje usted? Sí, que le damos las buenas tardes a Diego Lata, que nos pedía que le pasemos el blues de Bolivia por la renga. Besos. Bueno, está bien, Dieguito. Si quiere escuchar este tema, si a usted le gusta, estamos acá para servirle. No sé por qué ese tonito me sonó medio irónico. No, por favor. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos, muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde, al 462-2124, al 156-70-76-44. Este mensaje es para Dieguito El Lata. Dieguito, dura 9 minutos el Club de Bolivia, es muy largo para pasarlo. Pasamos otro de la renga. Y si querés otro en particular de la renga, nos mandás un mensajito. ¿Te parece? Si no, te pasamos otro de la renga, porque es muy largo, 9 minutos, el Blue de Bolivia. Así que le pedimos disculpas, pero bueno, vamos a pasar otro. No es de mala onda, pero varias veces muchos oyentes nos han pedido temas de 9 a 10 minutos y no se lo hemos pasado porque era mucho. Por ejemplo, Santana, que tienen varios de 9. Claro, High Hop de Floyd, que nos han pedido, que es bastante largo. Y si no hemos pasado High Hop, tampoco vamos a pasar el Blues de Bolivia. Bueno, sabrán entender, Dieguito. Igual, personalmente me gusta mucho High Hop, si no me molesta que te dure 9 minutos. Claro, no, a mí también me encanta. Por eso, no hemos pasado ese. Tampoco vamos a pasar el Blues de Bolivia. Todo bien, con respeto a todos, pero no pasamos. No es mucho. Esto, pero lo que decían en este programa, no hay censura. ¿Qué no? Hay censura, y más censura que cualquier, más que en cualquier otro, me parece. Lo único que puede llegar a ser rescatable de la producción de este programa es que siempre ha ido de frente. Sí. O sea, eso que dicen, no hay censura. Acá la producción dice, sí, hay censura y a full. Y nos hacemos cargo. Claro, de esta cuestión de que a veces uno es ignorante y la producción dice, sí, esta producción y más que todos. Es ignorante. Por eso, lo bueno es que siempre es más que todos. Ignorante. Ignorante. Ignorante. Bueno, bien, dicho todo esto. Sí. Les decimos que mañana va a estar el Blues Trío en Pichuco Bar a partir de la hora 23. Anticipadas a 10, en la puerta 15 pesos. Uh-huh. Ahí van a poder ver el mural donde está la cara de Socol. ¿No sería un poquito más relevante decir que está Jimi Hendrix, Lennon, antes que la cara de Socol? Está Socol también, al lado de Hendrix, de Lennon, de Marley. Y apareció en otro lugar. No. mandamos saludos al pájaro, que está en una lenta recuperación. Le mandamos un gran saludo desde aquí, pájaro. Muchos besos y cuídese mucho, pájaro. Sí, cuídese. Haga la dieta que le dijo el médico, pájaro. Moni, encárguese. Mano dura para sí, el pájaro. Dura, el palo de amasar en la. Lo la digo. Mar. Sí. El sábado está la trasnoche, una trasnoche rara de 22 horas. A las 22 horas arranca esta trasnoche en Sabina, donde va a estar Lorenzo el Vampiro, Martina, Eddie Morales y Oreste de Remuñantes. Sabina queda en San Martín, 1451. Tenemos 6 entradas gratis que pueden pasar a retirar durante el día de hoy y durante el día de mañana, aquí por Pueyrredón 5609. Quiero estar así. Paco Ibáñez, escuchen un disco de Paco Ibáñez, todo lo que pueden hacer. Cómprense un disco, no sé, graben páginas en la internet. Si quieren, le pasamos un disco que tenemos de Paco Ibáñez en vivo en París. También podría ser. De última, capaz que después consiguen por internet, trucha, así, vio pirateado, el recital de Paco Ibáñez acá en el Príncipe de Asturias. Hay una opción más. Que va a robar la entrada a uno, es buenísima. No, mando a alguien, porque yo no puedo robarle nada a nadie, pero mando a alguno, le digo, ahí, te tiro la plata a vos. Claro. Robale a uno estos perejiles, miren la cara, boludo, que tiene que robarle la entrada. No es que hacerlo todo, porque yo voy a ir acompañado. Yo sacame dos entradas. No, pero le iba a decir que hay otra opción más. No, esa fue la única que se me ocurrió a mí. ¿Cuál es la otra? No, porque por ahí, con estas entradas, como con cualquier cosa que es casi gratis, uno saca y después por ahí no va y se olvidó, se colgó, se demoró. Y sí. Y por ahí ese espacio queda. Y, pero no se lo van a dar, porque tú tenías que ir con la entrada no se van a entregar más. No, pero por ahí en algunos lugares, y le digo porque eso sí lo he hecho. Una vez que pasan todos los que tienen entradas, dejan entrar a aquellos que por ahí, digamos, en orden de llegada, llegaron sin entrada. Ajá. Entonces, tal vez, qué sé yo, quedan 6 lugares. Entonces puede pasar 6 personas. Ah, suele pasar eso. Sí, sí, sí. Siempre hay algún colgado. Ajá. Y, digamos, lo vi también, ¿sabe dónde? En el festival ahora de teatro. Que por ahí hay varios que sacaron las entradas y por una cosa u otra no fueron. Ah. Entonces después vendían un par más o te dejaban pasar, cuestiones así. Ah, bueno. Esa, téngale cuenta. Hacer, ir a la puerta y si no, se pudre todo. Hacemos la caravana y entramos igual. Igual, en el Príncipe de Asturias tiene espacio como para digamos. Hey, le digo, no te artibes. Vos, pelado, le digo. No sé. Cabeza a rodilla, que seguramente es el vigilante de esta. Me siento en la escalerita. ¿Qué te molesta? Hay escalera entre las que se nos ponen cheto, todo esto. Viene a ver Paco Ibáñez y se van a hacer los chetos. Y gratis, encima. Viene a ver Paco Ibáñez, gratis. Y se van a hacer los chetos. Dejame que paso ahí, me siento en la escalerita, me siento ahí en el piso, en cualquier lado. Igual parado, hay una parte arriba de todo, en el Príncipe de Asturias, está bien, tiene que estar de paradito, pero, o sea, donde terminan todas las butacas, hay un espacio. Mínimo entran 2 personas de paradito. Y pero en la escalerita también. Se puede sentar un montón de gente en la escalera. Sí. Y después ahora gane, me hago un costado, boludo, para pasar caminando. Tampoco es claro. El cheto. A lo sumo, si pasa alguien que, bueno, está medio complicado para bajar las escaleras, uno se levanta, se corre un poquito y listo. Claro, listo. No es un recital de la lista de nombres que me apareció en mi máquina, en mi computadora cerebral. Pero bueno, es un recital de Paco Ibáñez. Claro. Son todos pseudo hippie intelectuales. Por ahí no son hacer los chetos. Ay, este no, está sentado en el piso, no me deja pasar. Ah, más de uno fue hippie. Claro. Y miró obras de teatro y recitales. No van encima a visitar Arjona, van a ver Paco Ibáñez. Claro. Además, otra de las cosas. Entramos todos, no entra nadie. Más de uno ahí se sentó sobre los pulóveres o sobre almohadoncitos cuando le daban tanto sea en un recital como en una obra. Uh-huh. Y hasta en muestras de otras cuestiones. Pero sí, bueno, pero usted ve cómo son estas cosas. ¿Qué? Tienen esa amnesia. Esas viejas, no, esas señoras, perdón. Ah. Esas señoras coquetas. Sí. Que van a ver a Serrat, por ejemplo. Sí. ¿Por ¿no? qué? Más allá que a mí Serrat, nunca la fui a ver a Serrat ni nada. Pero no, pégale a otro, no sea así de malito. Tiene alguna letra que. Creo que Carlos Dainoto, cuando estaba acá, sí. Decía. ¿La escribirá realmente las letras o se la escribe a alguien a Serrat? Pues por ahí tiene algunas letras interesantes. Sí. Y vos, usted ve esas señoras coquetas que lo van a ver. ¿Y qué tiene que ver con lo que está diciendo? No sé. Es la misma duda que me genera por el tema de quienes se ríen de Capusotto. Hacia uno que se ríen, dice, ¿qué te ríes, vos, payaso? Y claro, no te das cuenta que te está relajando vos también, pero bueno, no sé. Por eso, entonces, por eso digo, no me sorprendería que también pase en Paco Ibáñez. Ay, no, ¿qué hace este señor en el piso? Bueno. Yo le diría que en el piso, pero queda feíto. Sí, a mí se me ocurren también tantas cosas. En el piso. Bueno, sí, no hay más que hablar, ya está. Nos vamos, ya está, ven entrada para cualquier baile. 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Bueno, vamos a traer un personaje, alto personaje, terrible personaje, hablando de los 60, los 70, que no hemos, nunca hemos puesto aquí. Acá no hay nada en la radio, por eso capaz no pasamos nunca, porque uno no puede traerse toda su Oh, está complicado usted. ¿Qué quiere decir? Discoteca. Ahí está. Bueno, no hay una discoteca ambulante. No. Entonces, bueno, de vez en cuando vamos trayendo algunas cosas. Como en este caso de este alto personaje llamado Captain Beth Heart y su Angie's Magic Band. Ah, bien, no tengo ni idea. ¿No lo conocen a Captain Beth Heart? No. Usted pájaro, sí, pájaro operado, uno, veteranito ahí del otro lado. ¿Usted conoce Trem do Futuro? Que es una banda de, póngale que rock progresivo brasilera. No, pero ¿de cuándo es? No, empezaron en los 60. No, pero este es legendario, legendario. No sé, ese capaz que usted dice también. Claro, pero yo por ahí conozco a Trem do Futuro y no eso. Bueno. Es, digo, discúlpeme, a esa banda. ¿Cómo es? Captain Beth Heart. Ah, el bigotudo. No. Espere, ¿qué, bigotudo cuál? ¿De, digamos, pelos largos? Magic Band. Sí, no largo, pero por el hombro. Ah, el sí, sí. Bueno, pero no me conocía por el nombre. Pero capaz que está hablando de otro bigotudo. Zappa bueno. También era bigotudo. No era Zappa. Pero Zappa. A Zappa lo distingo. Bueno, escúchenlo. Captain Beth Heart and his Magic Band. Dos temas cortitos son porque eran cortitos los temas que él hacía. Bueno, vamos. Y tan de ahí volveré. Va un tema de la renga, Dieguito, en la tanda. I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, hey, hey, all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari skin. Sure, the baby, sure, the baby. Let you gain some chill. was in my family sweet in nature scene. Twisted states where you never been. A zigzag wanderer, a zigzag wanderer, you can dance, you can dance with these old timbers. You are from me, you are my shield, you are with my hands. Zigzag cow, let's say now. Zigzag cream, zigzag cream. Somos los mismos de siempre. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario.

Aquí volvimos. No tengo ni idea, operador. No sé, me pregunta el operador, no sé, ¿qué es Almirante Brown? No tengo la menor idea, no sé. ¿Un tipo? ¿Quién fue? Almirante Brown. Almirante Brown. Creo que fue un marino. Una ¿Un marino? Así. Sí. No sé si un equipo de fútbol. No, ni idea, la verdad. Yo no. Sí me enteré, pero bueno, usted sabe que... ¿Hay un equipo de fútbol también llamado Almirante Brown? Sí, sí, sí. Yo me enteré por Patronato, que quiere que le diga, ¿vio? Que... Ah, hay un equipo de fútbol que se llama así. Sí, Brown. Sí, sí. Ah, bueno. Igual, el club Patronato está cerca de la calle, precisamente, Almirante Brown. Ah, mira, acá también tenemos una calle Almirante Brown, ¿o no? ¿Hay acá en Rosario? No sé si es Almirante, sé que hay una calle que es Brown. Brown. Claro. No sé si será el mismo, si será el Almirante. No sé. En la de allá de Paraná yo le puedo asegurar que sí, que es Almirante Brown. Almirante Brown. Sí, sí, sí. Ah, no, bueno, de esas dudas existenciales que tiene el operador. Bueno, lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Captain Beefheart, o como se pronuncie. Beefheart. ¿Y Captain también dicho? No, sería... No nombre, no menciono tanto la I. Captain. Captain Beefheart. Beefheart. Ahí está. Captain Beefheart. Bien. Captain Beefheart se escribe, para lo que le interese. Y le iba a decir... la producción me mostró fotos y sí. ¿Sabe ahora quién es el bigotudo? Claro. Sí. Uno, sí. Digamos, en las road movie se lo ha mencionado, o sea, siempre se hace referencia y todo, y en los documentales han mostrado fotos y temas de él, sí. Bueno, ahora sí, vio. Bueno, después lo que escuchábamos era para Dieguito en Lata, lo mismo de siempre, de La Renga. Bien. ¿Qué voy a hacer, carita? Sí, y después un temazo del Indio Solar y Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Sí, muy bonito. Bueno, hablando de Captain Beefheart. Sí. El pájaro, ahí nos respondía y nos dice, ¿cómo anda, pájaro? Bueno, en cama, supongo. Lo conozco. El otro día vi un video en lo de Capusotto. Grabó con Zappa. Lo tuve al disco. Dios, sí, grabó con un montón este Captain Beefheart. Yo sabía que era eso. Lo tenía que tener usted, pájaro. Sí. Es de su calaña. Vive contando dinero y no muda cuando es lua cheia. Bueno. ¿Dijimos los teléfonos? Sí. Sí, lo dijo. Dijimos todo. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer este informe que hacemos todos los jueves. Sobre... Vamos a hablar de un personaje que varias veces se lo ha nombrado, pero bueno, vamos a conocerlo un poquito más en profundidad. Ay. Un personaje que... Vamos a rozar otra vez lo místico. Últimamente los jueves van para ese lado. Van para el lado místico, sí, sí. Bueno, vamos a tocar el lado místico sin duda, porque este personaje estuvo muy rozado por lo místico en su vida. El gran amigo de Henry David Thoreau. Ah, sí, ya este sé. Este amigo que lo fue a visitar cuando Thoreau estuvo preso por no pagar impuestos. Y que le dijo, Henry, ¿qué haces tú aquí? Y Henry le dice, Waldo, ¿cómo es que tú no estás aquí? Le oh, dice. You are not here. Ahí está. Dijimos Waldo, estamos hablando de Waldo Emerson. Muy bien. Según muchos, el mayor y mejor ensayista que tuvo en su historia Estados Unidos. Según dicen los entendidos. Y es muy bueno como ensayista, dicen. ¿Esta dupla es al estilo Marx y Engels? No. En un momento, sobre el final, tuvieron algunas discordancias, se distanciaron un poquito, pero fueron grandes amigos a lo largo de su vida y influenciados mutuamente. Pero no tuvieron una producción conjunta. No. Ah. Ahora le voy a contar, pero fue Waldo el que le recomendó igual a Turo. Pueden empezar a escribir un diario. Mire. Y ahí arrancó Turo con su diario. O sea que la tenía clara Emerson. Sí, muy clara. Fue, influenció un montón de gente Waldo Emerson, entre ellos al mismo Turo. Mire, una fecha patria para nosotros. Nació Waldo Emerson, 25 de mayo del año 1803 en Boston. La tiene en Boston, Estados Unidos. Sí. Y muere un 27 de abril de 1882 en Concord. O sea que vivió mucho, Waldo. ¿Cuánto vivió? 79 años. Bastante. Mucho, sí. Bueno, fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Fique esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando. Bueno, les empiezo a contar un poquitito. Comience. Hablando de su familia, el padre de Ralph Waldo Emerson era un pastor o clérigo unitarista que murió cuando su hijo tenía 8 años, dejando a su familia en una absoluta pobreza, de la que salieron aceptando la caridad y admitiendo huéspedes. Es la única manera que tenemos que comer, muchacho, le dijo la madre, así que acepten toda la moneda que les den, porque acá estamos hasta las manos, dijo. ¿Cómo no? Así que andaba pidiendo monedas Waldo por ahí, para zafala. Su madre se la arregló, sin embargo, para que todos sus hijos pudieran ser admitidos en la Universidad de Harvard con becas. Bien. Y así fue para Ralph Waldo cuando contaba 14 años, que arrancó. ¿A los 14? Sí. Bien. La madre dijo, ¿ahora o nunca? De chiquito. Y en la universidad empezó su famoso diario, que será la base de donde extraerá sus obras posteriores. Desde sus sermones hasta sus conferencias y ensayos, que fue por lo que más se caracterizó, por las conferencias que daba. Dicen que era un gran conferencista Emerson, y bueno, un gran ensayista. Tras obtener su título con un expediente académico mucho más discreto que los de su hermano, sus hermanos, porque tenía un par, ayudó a uno de ellos, a uno de sus hermanos, en una escuela de señoritas que había establecido en la casa de su madre, uno de sus hermanos. Bueno, yo te doy una mano, dijo Waldo. Estoy al pedo, dijo. Cuando su hermano William partió a Gotinga para hacer estudios de teología, Emerson asumió la dirección de la escuela. Bien. Lo que aseguró su manutención largos años y le dejó tiempo suficiente para estudiar teología y convertirse a sí mismo en pastor unitario en 1829, antes de dimitir en 1832 tras un conflicto con los dirigentes de esta iglesia. Pues Emerson había dejado de creer en que la comunión fuese un sacramento y no quería seguir administrándola. Yo de acá me voy, ¿qué es sacramento? Y se fue. Nah. Pero bueno, zafó con la escuela de señoritas durante un tiempo porque ahí pudo agarrar una moneda para vivir, ¿vio? Y si se quiere, relacionado con lo que le gustaba. Claro, y a partir de ahí, bueno, se puso a estudiar teología, se hizo pastor y después se enojó y esas cosas. También Emerson dejó de creer posible el fundamentar la religión en pruebas empíricas. Es complicado. Hasta ahora, por lo menos. Así que bueno, poco después perdió a su amada mujer, pobre. ¿Por qué? A Elena Luisa Tucker, que falleció. Ah, está. En febrero de 1831. Sí. Se deprimió mucho Emerson. Hizo un largo viaje entonces por Europa, vio, para desestresarse. Me voy de viaje. Qué mal las personas que se pueden desestresar así. Vio. Así que viajó entre 1832 y 1833 por toda Europa. Ahí conocerá a los poetas laquistas del primer romanticismo inglés, como William Wordsworth y Coleridge. Ni idea. También a los filósofos John Stuart Mill y Thomas Carlyle, que lo nombran mucho. Carlyle, a ese. Lo nombra mucho Emerson, Turo también. Bueno, con este último, con Carlyle, sí, mantendrá una activa correspondencia. Con Carlyle. y decídase, o le dice Carlile o le dice Carla. Carla, igual no le voy a nombrar más, me parece, a Carla. ¿Por qué? Y pues ya está, eso es lo que tenía que contarle de Carla. Ah, bueno, creí que era un personaje importante en la vida de Emerson. Ah, lo ha influido bastante también. Bueno, sobre estos viajes que hizo Emerson, imprimirá su libro de viajes llamado English Trait, o sea, rasgos ingleses, en 1856. Yeah. A su vuelta, abogó políticamente en favor de el abolicionismo. O sea, estamos hablando de la esclavitud. El abolicionismo de la esclavitud, ¿no? ¿Se entiende? En 1835, Emerson compró una casa en Concord, Massachusetts. Y se volvió rápidamente una de las personalidades ahí de la ciudad. Allí fue donde entabló gran amistad, según este material que tengo acá, miren cómo lo califican. Entabló gran amistad con el filósofo anarquista Henry David Thoreau. Todo eso lo apropió en Thoreau. Sí. A quien le propuso en el otoño de 1837 que escribiese un diario. Lo que Thoreau acometió con entusiasmo durante lo que le restaba de vida. Emerson publicó de forma anónima su primer libro, Nature. Uh-huh. Que yo tuve la oportunidad de leerlo, muy lindo, muy interesante. Usted que tiene un extract, un resumen. Sí, de esa edición, sí, sí. De Loncela. Sí, bueno. Uno de ellos, tuvo la posibilidad de allegarse a eso. Ajá. Bueno, sí, yo en una librería de Buenos Aires conseguí el libro Nature de Emerson. Y bueno, después páselo a ver qué. Te lo paso entero, si le interesó. Claro. El resumen que leyó, se lo paso entero. Sí, igual del resumen que yo leí era de una edición, no de la del Longseller. Ah, no era de Longseller. Era de una española. Ajá. Porque esta venía con tapa dura y demás, claro. Ah, es verdad, la misma que ha sacado libros de Ovidio. De, sí, y bueno, y si tengo el de tapa dura. Claro, el de Ovidio y el de Emerson tengo yo. Ahí está. Bueno, ¿le gustó el de Emerson lo que leyó? Sí. Muy lindo lo que leyó. Muy bonito. Bueno, este libro entonces lo publicó en septiembre de 1836. En él exponía los fundamentos de su filosofía, ¿no? Y el 31 de agosto de 1837 pronunció su famoso discurso que se llamó El Estudiante Americano, en el que proclamaba la independencia literaria de los Estados Unidos y recomendaba vivamente a los americanos crear su propio estilo de escritura liberado del europeo. Porque estaba todo muy influenciado por la literatura europea. Entonces dijo, no, tenemos que tener nosotros nuestra propia literatura. ¡Claro! Decía Emerson. Por eso, muchas veces se lo nombra a Thoreau como el iniciador de la literatura propiamente norteamericana. O el que inició, dicen muchos. Bueno, recogió algunos de estos trabajos, discursos y conferencias en su primer libro que se llamó Ensayos, del año 1841. Insólitamente, para tratarse de un producto filosófico de origen norteamericano, pronto se tradujeron al francés y al alemán. Pero bueno, siguieron los problemas en la vida de Emerson. Él le había perdido, vio que les conté, a su mujer. Sí. Bueno, Emerson perdió a su hijo Waldo por la escarlatina en 1842. No, qué feo. Su dolor le inspiró dos obras mayores, que fue el poema llamado Trenody y el ensayo Experience. En 1855 escribió una entusiasta carta de alabanza a Walt Whitman por su libro Hojas de Hierba. O sea, como que primero habían... En realidad está mal dicho acá, no sé de dónde sacó esta producción. En realidad, todavía no había publicado Hojas de Hierba Whitman. Había escrito un par de poemas que leyó Emerson. Sí. Y le mandó unas cartas felicitándolo, que le había gustado mucho, no sé dónde lo había leído Emerson. Entonces Whitman, que todavía no era Whitman, y Emerson, que sí era Emerson. Entonces Whitman quedó y dice, wow, Emerson me está elogiando. Entonces se encontraron y Emerson dijo, tenés que ya publicar todo eso. Así que Whitman publicó Hojas de Hierba. Bueno, fue entonces que en sí toda la filosofía de Emerson y de Thoreau fue más que nada lo que inspiró a Walt Whitman. Ah, es que, digamos, a toda su escritura, o sí. También en su vida misma. En su vida, bueno, la escritura era su vida prácticamente, sí, de Whitman. Y todo lo que es de Hojas de Hierba, más que nada él estuvo muy influenciado por Emerson y Thoreau. Mire. Bueno, les cuento que Emerson estuvo influido por la filosofía racionalista y romántica alemana, que conoció, acá aparece otra vez, mira, a través de Carlyle. Ahí está. Y también estuvo muy influido por el hinduismo. Emerson proponía lo que fue el trascendentalismo. Recuerde el iniciador. Bueno, el trascendentalismo es una vía intuitiva basada en la capacidad de la conciencia individual, sin necesidad de milagros, jerarquías religiosas ni mediaciones, sin necesidad de iglesias. Uh-huh. Por eso Emerson decía, la divinidad está en ti, tú eres tu propia iglesia. Y a través del contacto con la naturaleza, sin intermediarios, ahí está Dios, en la naturaleza. Acércate a eso, ¿no? No de curas, jerarquías eclesiásticas y todas esas cosas. ¿Y las personas que ya se creen dioses? Trascender. Matarlo, es decir, ah, bueno. Asesinarlo. Bueno. Y ahí le demuestra que no es un dios. Sí, no, no. ¿Te das cuenta? Mira cómo te clavo y te sangra, no soy ningún dios, ¿no? Por ejemplo, una vía muy práctica del sí, ser. Sí, sí. Que bueno, eso usted, me acuerdo que en las tragedias griegas lo mostraban, o sea, no hay, digamos, uno se manda si se quiere y así se lo cuento muy burdamente, se manda el cagadón cuando desarregla algo que no puede volver a arreglar. Claro. Entonces, el mayor cagadón es matar a alguien porque usted no puede resucitarlo. Claro. Y entonces ahí muestra donde no hay dioses, donde hay dioses. Uno está cara a cara con el otro. Había que empezar a probarlo. Sí. Bueno, más o menos ya hablamos en un bloque del trascendentalismo. Sí, sí, sí, pero por ahí donde cada uno es un pedacito de universo. Cada alma es idéntica a la del universo. Es lo que proponía Emerson. Bueno, después participó con otros intelectuales en la fundación de la revista The Dial. Uh-huh. Cuyo primer número salió en 1840 para ayudar a la propagación del trascendentalismo. En 1846 publicó su libro Poemas. En 1859 El sentido de la vida, y que fue el primero de sus libros en obtener un éxito inmediato. Bueno, la filosofía de Emerson, les cuento que es típicamente liberal, potencia los valores del individuo y del yo. Es afirmativa, vitalista y optimista. ¿Saben quién lo alabó, aunque a algunos le cueste creerlo? ¿Quién alabó a Emerson y se sintió también influenciado por Waldo Emerson? ¿Quién? Pensadores como Friedrich Nietzsche. ¿En serio? Uh-huh. Friedrich Nietzsche dicen que ha llegado a alabar públicamente y a reconocer su influencia en Waldo Emerson. Mire. Que me cuente. Más que nada por esta cuestión, creo yo, positiva, vitalista, ¿no? Por lo que era Nietzsche en cuanto a la voluntad de poder y afirmación de la voluntad del hombre, ¿no? Y entonces, sé que tomó esos aspectos de Emerson. Hey, Nietzsche. Qué raro. ¿Sí, vio? Sorprendente. Bueno, como les decía más o menos antes, Emerson es considerado uno de los primeros ensayistas norteamericanos. Bueno, y generalmente, como se podrán imaginar, él se movió gradualmente lejos de la creencia religiosa y social de sus contemporáneos. Me parece muy bien por él. Muy bien. Lo que hicimos, somos medio payasos acá, ¿no? En esta producción. ¿Por qué? Porque, claro, yo no traje el libro Nature. Para leer bien. Claro, desastre. La producción no me avisó a mí de los extractos, a usted no le dice de traer libros. Nada, lo puedo traer mañana si les interesa. Y tráigalo. Lo puedo traer mañana para leer algunos fragmentos. Y es que estaría lindo. Sí, la idea era traerlo hoy ya que estamos hablando de él. Porque no hay más nada que decir, muchachos. Se terminó. sí, no sé en qué estaba pensando. No le echaron la culpa a la producción de todo. Quien les habla no sé en qué estaba pensando. También. No, igual a usted sabía que la producción le había dicho de hablar de Emerson. Sí, yo sabía que tenía que hablar de Emerson. ¿No? Y yo busqué material de Emerson, pero no traje el libro Nature. ¡Qué lindo lo suyo! Bueno, podemos hacer así. Mañana le traigo el libro Nature y leemos algunos fragmentos. Bien. Para que tengan una idea de la filosofía de Waldo Emerson. Y ahora le puedo leer algunas frasecitas así muy bellas, muy lindas, hermosas de Emerson. Bueno, entonces. Buscando la armonía. Un laberinto seja atropelado. Mira, esta es muy cursi. A usted le va a gustar. Porque, a ver, ¿tan seguro está? Sí, dice Emerson. Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Sí. ¿La conocía? Sí, me gustaba. Ah, yo sabía que le iba a gustar. Un rato enorme nas mãos de Deus, mulher. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Volver a ti. Mire, charrúa, escuche. Todo hombre es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona, empieza la hipocresía. Esta es fantástica. Buenísima. ¿Se acuerda que varias veces, bueno, venimos hablando bastante del genio? Sí. Esto es alucinante. De Emerson. El destino del genio es ser un incomprendido. Pero no todo incomprendido es un genio. Abundan de estos. ¡Ay, qué loco! ¿No dicen incomprendidos? Sí, no quiere decir que es un genio. Porque haga cualquier gilada y cuando se haga loco y diga, oh, un incomprendido es un genio. No. Me parece fantástica. Que todo genio es un incomprendido, sí. Sí. Todas las épocas ha pasado. Pero al revés, no, muchos. Hay algunos que primero quieren ser incomprendidos para tratar de ser genio. No. Cuando es forzado, no va. El genio no se forzaba a ser incomprendido. No, no, al final. Y además, otra de las cosas, era un padecimiento, no una búsqueda. Claro, padecía su genialidad. Sí. Esta es fantástica también. Escuchen. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Vivemos muy solos. Tal cual, cuántas veces varias personas están mirando lo mismo y uno encuentra una belleza zarpada y el otro pasa desapercibido, ¿no? Qué bueno. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Una clínica que nos hace jugar. Esta me encantó. Rompe con todo esto. Los nenes, los bebés, que son todos lindos, todos buenos. Dice Emerson, escuchen. Jamás ha habido un niño tan adorable que la madre no quiera poner a dormir. Sí. Rompe los huevos ahí en un momento, ¿o no? Pero sí. Aparte, igual, hay una de las cuestiones. Un bebé es lindo para la madre, porque por ahí uno dice, ay, sí, pero no, no es. Siempre en un momento lo quieren mandar a dormir, porque rompe los huevos. Bueno, sí. ¿Cómo te vas a dormir, pendejo de mierda? ¿No? Algunos bebés de 16, 17 también. También lo quieren mandar a dormir. Bueno. Ay, a ver. Tía. Mira esta, para tener en cuenta. A ver. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Sí, Emerson, ahora hay mucho que uno no encuentra en qué sentido se puede aprender algo, pero bueno. Pruebe, bueno. Conozca, tal vez ahí está. Ahí está la cosa. Sí, es verdad, sin prejuicio. Y a veces sí, porque usted sabe que hay mucha gente que se esconde, que no se muestra a sí misma. Y eso es lamentablemente malo para la persona y malo para usted porque dice, nada, de vos voy a aprender algo. Claro, nada, para el hip. Claro. Esta es la que le quería decir antes. A ver. Que es alucinante. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Qué bueno. No me dejaron cheque de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil. Qué buenas están todas, hey. Mira. Mira, hey, deja, tornero, deja la máquina esa que está ahí al lado tuyo. Dice. A ver. El hombre grande es aquel que en medio de la muchedumbre mantiene con perfecta dulzura la independencia de la soledad. Sí. Qué bueno. No seamos uno más en la masa. Y esta es la otra que le quería decir también en el primer bloque. No ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no ha vencido algún temor. Repítala. No ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no ha vencido algún temor. De eso se trata, ¿no? Todos tenemos temores y miedos. Se trata de ir enfrentándolo y venciéndolo, si no, no aprendemos nada. ¿Qué vamos a morirnos con lo mismo miedo que teníamos a los 20 años? No. Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. Grande patria, importante. La pobreza consiste en sentirse pobre. Esa, para sí. Pensar, piénsalo. Está ahí, acabo de jugar así. Pare la máquina. Tornero y todos los torneros y todos los trabajadores del mundo unidos. Va a rezar, pareciera. Sí. Grabad esto en vuestro corazón. Cada día es el mejor del año. Sí, a full. ¿Cuál es tu negocio? El nombre de tu socio. Confía en mí. El hombre es un pedazo del universo hecho vida. ¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? No sé. Pensar. Me parece que estaba en lo cierto. Sí. Esta también es buenísima para todos los perezosos y que le cuesta moverse de su sitio. ¿Y usted se incluye o no? En algún aspecto sí, en algún aspecto no. Depende cómo qué día me agarre. Ah, hoy no, bueno. Me siento así. Ah, me parece no bien. Necesito que nadie me mueva y nadie me diga. Pero dice Emerson, lo que más necesitamos es una persona que nos obligue a hacer lo que sabemos. Generalmente, por todos lados, tenemos gente que nos obliga a hacer lo que no sabemos, lo que no queremos, lo que no deseamos. Necesitamos gente que nos obligue a hacer lo que sabemos. Que no sea, que igual, tampoco que sean muletas, a lo sumo, compañías. Medite al atardecer, mirando las estrellas y acariciando a su perro. Es un remedio infalible. Bueno, yo tengo que acariciar las plantitas, al perro todavía no. Un gatito también puede ser. Un gato creo que tiene más. ¿Más qué? No sé, más lindo, más misterio. Acariciar un gato mirando las estrellas. Nadie debe viajar hasta que no haya aprendido el idioma del país que visita. De lo contrario, se convierte voluntariamente en un bebé tan indefenso y ridículo. En un buen pelotudo turista, digamos, ¿no? Que se piensa que conoce el lugar porque va y visita los museos y las instituciones más importantes del lugar. Y dice, ah, yo conozco España. Bueno, España es muy fácil, el mismo idioma. Ah, yo conozco Francia porque fui al Louvre. No conocés Francia, boludo. Conocés el Louvre, a lo sumo. Claro. Y hasta ahí, pues si fuiste un día, dicen que hay que ir 5 días para conocer el Louvre entero. Nunca haga aquello por lo que no quiere que se le conozca. Sí. Es básico, muchachos. Todo amor que houver nesta vida. En esta vida, la última que tenemos. De Emerson. Mire qué buena, ¿eh? Todo tiene que ver con todo, con el mensaje que nos mandaba usted, Charrúa. La sociedad es en todos los sitios una conspiración contra la personalidad de cada uno de sus miembros. Bien, ahí pasaba Waldo Emerson, ¿eh? Es para pensar varias cositas, ¿eh? Está interesante. Aproveche. Sí, reflexión. Dejen todo lo que están haciendo. Mente en blanco. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu... acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camundê. Bueno, ahí está, más o menos para conocer un poquitito, por lo menos, más a Waldo Emerson, este ensayista norteamericano, fundador del trascendentalismo junto con Henry Thoreau. ¿Se dice así? Henry Thoreau. Dicen que sí. Thoreau, porque Thoreau no, no es francés, es norteamericano. Henry Thoreau. Sara. Sí. Bueno, sí. No, no, no, yo me quedé pensando en esto de cómo uno tiene que ir conociéndole los idiomas para las mañas de cada uno. Como eso de las dos O, una U. Una O. Bueno, así, pasado el bloque de Waldo Emerson, estamos al 462-2124, 156-70-76-44. Este programa está saliendo también en www.radiowalden.com.ar. Esto va a estar saliendo mañana viernes. Tenemos un blog spot donde también, aparte de escuchar los últimos cuatro programas, pueden consultar materiales como este que estamos tratando acá de Emerson y los que vamos desarrollando. Generalmente, algunos, no todos. ¿A dónde lo pueden hacer? ¿A dónde pueden consultar estas cosas? En www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. Bien, son las tres pasaditas. Sí. Nos vamos a ir a la tandita. Supongo. Bueno, con un tema de los piojitos. Si usted quiere. Los piojitos, sí. Piojoso. De los piojosos. Tienen temas lindos. Sí. Yo dije los piojosos. Sí, no, no, pero aparte porque serían de muchas bandas en su defecto. Sí, sí, este es un piojoso particular. No sé, ¿siguen existiendo o siguen tocando los piojos? Según lo que le escuché a la jefa, no. Se separaron. Sí, y Ciro hace un tiempito había editado su último disco. Ah, ¿qué, como solista? Claro, bueno, Ciro y no sé quién más. Es un piojoso particular porque es un piojoso de calle Córdoba y promotora, así. La chica están trabajando. Las chicas que trabajan así... ¿qué hacen? Supuestamente, en realidad la labor... ¿Mueven algo? No, la labor de ellas es que muchos babosos consuman algo que ellas están mostrando. Ahí está. O sea... Sí, hay que ver si todos pueden consumir lo que están mostrando. Y bueno... Si la chica les deja que consuman eso que están mostrando. Y bueno, como no pueden consumir lo que las chicas muestran, entonces consumen lo que ellas supuestamente están claro. En sí. Uno se dice. No es para que vos desees lo que nunca vas a poder alcanzar. Claro. Por lo menos vos, perejil. Este piojoso, capaz que sí. No, sí. O lo mismo que el otro. Que ese no es piojoso, pero se la merece. El pelado cordera. Otro piojoso. Este piojoso yo lo vi, me acuerdo, lo vi yo, no te digo, no lo vi en Paternal Córdoba haciéndose el cheto así con estas promotoras. Pues, claro, muy bien. No me desestimen la labor de las chicas. No, chica, por favor, no. Hay que mantener ese cuerpito. Lleva horas y horas y años de labor en sí, los gimnasios. Sí, sí. No es fácil. No cualquiera. No. Hay que dedicarse. Bueno, y este chico en vez de estar de piojoso. Sí. Digo, en vez de estar en las esquinas con todos los mocosos a los que él le canta, que aspirando Poxy y todos esos chicos cuando los que él le cantaba, no me dejes olvidar esta canción. Bueno, él sabía que se iba a olvidar esa canción, por eso lo decía en uno de sus primeros discos, no me dejes olvidar esta canción. Podríamos pasar eso, pero usted sabe que hay un error fundamental también en todo esto. Si él dio el aviso, no me dejen olvidar esta canción, ¿por qué todos los seguidores lo dejaron? ¿Por qué le dieron...? O sea, aún sabiendo que él se iba a olvidar, ¿por qué son tan malos amigos? Eso, de se dejarlo. Lo recordaron ahí cuando estaba con las promotoras extra, ahí el piojoso. en calle Córdoba. Pues no vino ningún chico. Ey, te estás olvidando la canción de los mocosos, vos. Ay, bien. Yo te lo recuerdo, vos me dijiste, no me dejes olvidar esta canción. Sí. Yo te lo estoy recordando. ¿Qué haces estando con ellas? Claro. Y no con nosotros chupando un porroncito. Claro, con los pibes de la esquina, vos que tanto hablabas, tirado en la calle. Acá en calle Córdoba, haciéndote el cheto, el langa. Y a que seguro estaba en Córdoba y Corrientes, bien en el medio. No, no, no, igual estaba Córdoba, Córdoba y España estaba. Uy, no, más fulera esa. Cheto, sí. No sé cuál. Bueno, ahí estaba él haciéndose el canchero. Ah, no, pero bueno, en ese caso usted tiene que entender. Él está cuando... hablando a las nuevas generaciones. Ya usted y yo quedamos viejitos en toda esa historia, entonces bueno. Por eso. Él tiene que aggiornarse a los nuevos tiempos. Y por ahí los gurises que andan por esa zona lo ven ahí que... Es un macho ganador, claro. Que la tiene clara. Y usted sabe que no lo vi así, este piojoso, ni con... No lo vi con zapatillas top, con remeras deshilachadas, con flequillito. Lejísimo de eso estaba. Y me permite... Ni con remeras agujereadas, ni tomando vino de cartón, ni con el porrón en la mano. ¿Me permite hacer una salvedad? Sí, sí. El chico se dio cuenta de que ya pasó la adolescencia, que se tiene que bañar de vez en cuando. Ajá. Y que por ahí, si lo que él se quiere mover en otro ambiente, mínimo un baño y la remera sanita es necesario. Ah, bueno, sí, pero no estaba sentado en la calle tampoco, no, estaba. No, me imagino que ya no. No, no, no, ya está. Dejó de ser un piojoso. Claro, por eso. Él se olvidó de la canción, se está llamando a los nuevos tiempos. Vio que los chicos se arreglan un montón. Ajá. Ahora. Él es un bicho de ciudad. Y sí, ve cómo se resume todo en eso. Es un bicho de ciudad. Él mismo lo dice también. Es un bicho de una parte de la ciudad. Igual, una de las cuestiones que sí hay que reconocerle es, él dijo que se iba a olvidar y que se lo tenían que recordar. Exacto, hay que reconocérselo, sí. Él, digamos, aclara que es un bicho de ciudad y aclara que le gustan ciertas cosas, ciertos pasares. De otros bichos de ciudad. Claro, entonces... Del centro de la ciudad. Por eso, entonces en ese sentido es un chico que ha ido acorde a lo que ha dicho. Ahí está, muy bien. Pobre piojoso. Bueno, le tocó a él, ¿eh? No puede ser siempre el Gieco, Arjona, el Marco Aguini. No, bueno, te tocó, piojoso. Sí, sí. Igual tengo que decirle, disculpe, pero es así. Hay un par de videos en los que aparece bonito. ¿Le gusta ese piojoso? No, le digo que hay un par de videos en los que aparece bonito. Bien, como es la belleza, como es los gustos, pio. Y está particularizado y hay momentos en los cuales uno ha incurrido en decir, ¡guau! Le gustó el bueno. Ahí está. Confesión, a la compañía le gusta el piojoso. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Le recordamos entonces esta canción llamado Los Mocosos. Calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de piedra. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de piedra. a piedras rojizas como gotas de sangre. Me pregunto por qué esa gente no ve detrás de los ventanales. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol a buscar a sus madres. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol a buscar a sus

the King of the Blues, B.B. King. Le puso onda hoy, operador. Wow, mire qué fiestero que se vino. Ahí está, vamos a ver las cachas. Y sudar. Y después a mí solo, un garrón. No suena otro cuando miro con ustedes si están sudados. Feo. Bueno, péguense una duchita en todo caso. Bueno, ¿qué necesidad de...? Que me baño. Eso sí. Esperame, te dejo ahí con la compu. O si no, la invitación, ponete cómoda. Ponete cómoda, yo la vengo. Claro. Y siempre una buena ducha. Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad de dormir solo? No, tampoco. No. Tampoco el extremo. Uh-huh. Ahí está. Una duchita. Mínimo. Bien, nosotros continuamos acá, al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde que viene Quique Pessoa. Uh-huh. En la tanda escuchamos al piojoso este con los mocosos. Sí. Después un tema de Vox Day. Sí. Y después un tema de Sumo, No Good. De Vox Day, ¿qué escuchábamos? Ay, me olvidé. Bueno, sí. Algo para una mujer era. Sí. Una canción para una mujer. Oye, canción para una mujer que no está. Ahí está. Dios, sabía que iba por ahí. Bueno, y ahora estamos escuchando a B.B. King. Sí. ¿Por qué estamos escuchando a B.B. King? Porque hoy se conmemora un año más de su nacimiento. Bueno, hoy no específicamente, en esta semana. Ah, bueno, mira qué justo, digo, ¿no? Ah, no, espere, sí, hoy sí. Hoy es 16. Claro, entonces sí, hoy sí. 16 de septiembre de 1925 es que nació B.B. King. ¿En el 25? En el 25, sí. Oh. Espere, suba la cortina. 85, en ese caso. Claro, bueno, yo no estaba por decir eso, pero quería cerciorarme. Claro, aparte por una de las cuestiones. Tengo una reseña que fue de marzo de este año y decía 84 años. Ah. Qué cosa con los números. Tía. Bueno, le digo un mensajito y te arranca. Y sí. Daniel El Charrúa. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? No hay ningún encuentro o excusa de domingo a la tarde para escuchar alguna banda o tomar mate o lo que caiga en el termo. ¿El domingo a la tarde? Sí, domingo a la tarde, domingo a la tarde, domingo a la tarde, domingo a la tarde. ¿Qué te puede hacer el domingo a la tarde? A las 7 horas no había algo, algún concierto, pero eso ya. Sí, pero en el Castañino. En el Castañino, algo cerrado. No. Sí, no sé si, igual si da para que. Sí, con el mate se puede ir y con algo, con cualquier otra cosa dentro del termo también. Ajá. Pero supuestamente en el viaducto de Calle Avellaneda hay una peña, pero de folclore. Ajá. Yo le digo todas las cosas que voy encontrando, espéreme que... Empieza la venta de entradas para la obra de teatro Mujeres Terribles. Sí, a las 3 de la tarde. Ahí está. Vayan porque si no, no van a encontrar nada, nada, nada. Una obra alucinante de Buenos Aires que viene y gratis, hay que retirar las entradas. Sí, sí, sí. No. Pero se va a dar otro día la hora. Sí, se da el 26, el domingo que viene. El otro domingo. Mire, no, el tema es que hay folclore en el viaducto, folclore en la pérgola que queda Presidente Roca y el Río. Mucho folclore y pocos folcloristas. Sí. Y después lo otro que está la feria de diseño también en Roca y el Río, que ahí, digamos, ahí ya hay música y demás. Va a estar el pájaro en la feria, si sigue vivo el pájaro. Sí. Si está vivo, estará en la feria. Si sus tripitas andan bien. Ahí está, ahí puede tomar cualquier cosa menos mate con el pájaro en la feria, Daniel. Y después... No, le tengo malas noticias para... ¿Por qué? Ve, cuando uno quiere hacer algo... Mira, ahí está, mire justo el pájaro. ¿Qué nos dice? Ahí le dice, Daniel, vaya a la feria que hay. Ahí está, hay algo. Bien. Puede tomar cualquier cosa dentro del termo, menos mate. Sí. Con el pájaro ahí va a tomar cualquier cosa, la va a pasar muy lindo. Y siempre hay alguna jiponeada ahí en el parque haciendo algo. La feria de Oroño, así al fondo. Claro. De paso conoce la producción del pájaro. Lo conoce el pájaro, si no lo conoce. Sí. Las cosas que tiene Molina. Uh-huh. Sí, charrúa, si va con una chica, ya sea su hija, su amante o su mujer, es aconsejable que usted no tenga un mango. Sí, no, obvio, no vaya sin plata. Porque si no, una se tienta. Mira qué linda esa pulserita que hace el pájaro, no tengo plata. Corta, porque si no le van a hacer gastar todo. No, sí. Bueno, a mí me ha pasado que yo voy buscando regalos para otro, como me ha pasado para mi mamá, y termino con un anillo, o si no, engancho otra cosa. No. Discúlpeme usted, pájaro, con esto que voy a decir. Pero Daniel, vaya onda hippie. No consumir nada, porque si no, si va con una mujer, lo van a hacer gastar. Sí, aparte... No estoy haciendo mucha onda usted, pájaro, con esto que estoy diciendo. Pero bueno. No, pero es que... Es al charrulo que se lo decimos nada más. Porque una también sabe que una se tienta. Aparte no es que... A ver, si una se compra un par de aritos, ¿no se va a comprar el colgante que le haga juego? Y claro. ¿No se va a comprar la pulserita que le haga juego? Y claro. De ir y de disfrutar. Puede quedar bien con un buen regalo, así con alguna bijutería del pájaro y el pelado. También. Ahí va a quedar muy bien. Sí. Lo sí. Digo por experiencia propia, Daniel. Me ha tocado regalar y he regalado cosas ahí del pájaro y he quedado como nunca en mi vida. Quedé también con un regalo. No, yo también por eso. Y me ha regalado a mí misma y está buenísimo, así que... Ahí está, ahí dice Daniel. Ya me pasó. Y no voy más con la loca. Bien. Aprendió. Buenísimo no tropezar con la misma piedra otra vez. No, igual. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres son extremistas? Vaya sin plata. No quiere decir que la deje la loca. No sea así de malo tampoco. O vaya con plata y sin la loca. Porque, a ver, claro, ¿a usted le gustaría que lo dejen encerrado en su casa? No. Y bueno. Pero la loca puede hacer cualquier otra cosa. No tiene por qué quedarse encerrado. Y bueno, pero está el lindo del día, ¿por qué no lo comparte? No, pobre pájaro, está re mal. ¿Qué dice? Yo voy a Pichuco mañana, 23 horas del Blues Trío. Sí. Recordamos. Yo voy a Pichuco con un yogur, lo único que soporto. Qué feo, pájaro, me imagino tomando su yogurcito de vainilla. Te echo miedo. Igual, por experiencias en la pancita, le aconsejaría más membrillo, arroz. Ay, qué feo. Y bueno, pero es mejor que yogur. Empieza a hacer todo el triperío para acá, para allá. Se va con su sachet de yogur, pájaro. Muy gracias. Qué garrón, qué garrón. Y ni fuma el pájaro, se va con su el nuevo invento, este cigarrillo eléctrico, y tomando yogur. Y algo que le tape la nariz porque empieza a sentir olores y ya está, sí. Sonó todo. Es un caramelo de menta. Ay, bueno. Y esos son los gajes del oficio, pa. Y sí. Y de la gastroenterocolitis. El pájaro ya lo ha dicho. Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Ahí está. Lo lamento, pájaro, pero a todos nos... No, pero estas cosas pasan, porque pasan. ¿Qué? No, ¿de dónde viene la gastroenterocolitis? ¿Por qué uno se agarra una gastroenterocolitis? ¿Cuál es la vía de contagio? No sé. Generalmente es, o digamos, o uno ya venía muy fulero y el cuerpo reacciona, o ha comido, digamos, algo que le hizo mal. O sea, no... Digamos, es como que se... O algo se... mal estado, ¿puede ser? Claro, pero en ese generalmente es externo. En el cuerpo puede llegar a dar, pero no sé si específicamente gastroenterocolitis, eso no sé. Ajá. Pero los que yo conozco es porque han comido algo que estaba feísimo. Que estaba feo, claro. Sí. Pueden comer algún restaurante, que le maten cualquiera. Sí. O se compran un sándwich que no se sabe. Compran algo amiga y quedan hecho mierda, por ejemplo. Y también. Esas cosas empaquetadas que venden. Sí. O le han dado algo en el colectivo, en un viaje, y ahí está. Ahí está, se comió una pizza popular en la cancha. Una patada y le hizo mierda a todo, por ejemplo. Se comió un choripán y es un desastre. Pero bueno, esa es la cosa, que uno por ahí ha comido en estados calamitosos. Va, pizza popular, perdóneme, aceite con un pedazo, no sé qué. Con algo adentro. Sí. Pero uno ha comido en plenos calores o cosas que han estado al rayo del sol, al estilo las mayonesas y demás. Sí. Y es obvio que el cuerpito le va a decir, no, por favor. Lo rechaza. Y sí. El cuerpo sabe lo que hace. Por eso, ¿no? Cuerpo es sano. Uno es el que cuerpo le da. Cuerpo es sano. Cuerpo sano, mente sana. Sí. Ahí está, Daniel Charrúa, que ahí te le tira el consejo, pájaro. A ver. Escuche, le dice: gastroenterocolitis, el yogur es soda cáustica, le va a limpiar la cañería. Te escuchó, pájaro. No, me estoy imaginando. No, no se imagina. No, porque queda feíto decirlo al aire. Bueno, esto es radio, pájaro, fíjese todo el... La cantidad de gente que se enteró que usted tiene gastroenterocolitis. Lo bueno es que la Moni lo acompaña al pájaro y es una mujer de armas tomar. No es que va a dejar que siga con la gastroenterocolitis. Pero se pone insoportable. Seguramente. Entonces, se pone insoportable con ella, pobre. Entonces la Moni dice, no. Yo o te curas o te curas. Bueno, el pájaro que dice en relación a... que yo nombraba recién la pizza popular. Sí. Dice, aguante la popular, ¿no le gusta? La he comido de momento de mucho hambre, el estómago ya no daba más, o el partido estaba muy aburrido, y digo, me voy a comer una pizza, no me he entretenido que puedo hacer. Pero es agradable. Chorrea aceite, es una cosa antinatural, antiestética. Pero se come, si hay que comer, se come, obvio. Discúlpeme, pero a ver, ¿puedo especificar un poquito más la...? Es aceite con... ¿Qué sería, pájaro? La masa así... Sí, pero tiene, digamos, es bien... Pero una masa así toda húmeda, toda... Amojosada. Sí, así. Mire. Y tiene un poco de salsa ahí en el medio, son dos pedazos... No tiene nada, en realidad, son dos pedazos de esto, no sé qué vendría a ser. Esta masa. Sí. Así toda blanducha. Sí. Son dos pedazos así, un poquito de salsa en el medio, y te la dan así con una cebollita y todo el aceite chorreando. Ah, pero entonces sería como un sándwich de tomate, no como una pizza... Claro, póngale, sí, un sándwich de nada, porque no tiene nada. Sándwich de aceites. Y bueno, ve, pero tiene sándwich de aceite. Un sándwich de aceites. A veces es preferible, ¿no? Pájaro, comerse un sándwich de aceite antes que comerse un garrón cambiando el partido, por ejemplo. A veces, me voy a comer un sándwichito así de aceite, una pizza popular, me quedo hablando con los muchachos, así un rato, qué sé yo. Pasa el tiempo, ¿vio? Pero es lo único que venden, porque no, digamos, no he ido a ver un partido de Newell's. Yo conozco en todas las canchas, Chori. Creo, va, me parece. Claro, no, yo conozco el Chori antes y después. Ajá. Y después, bueno. El Chori, pan y vino para todo el pueblo argentino. Ahí está. Bueno, pero claro, si yo le digo el choripán o este sándwich con embutido, no, es el Chori para todo el mundo. El Chori, sí, sí, sí. Y bueno, entonces por eso yo conozco eso. También, sí, se vende, sí, de todo, pero la popular es un clásico. Ah, está, está. No, no, no le ando con los clásicos. Bueno, ahí está hablando de todo esto, el charrúa nos dice. Ajá. Es la pizza más rica que hay. Igual que el Chori de cancha. No tiene comparación. Sí. Ahí está. Más cuando se lo dan así todo. Bueno. Riquísimo. Sí. No sé lo de la pizza, lo del choripán, sí. ¿Y qué momentos en los cuales uno agradece que se cruce por el camino, aunque sea el olorcito? Es impresionante. Sí, después para pasar eso se toma un vaso de agua con hielo y un poquito de jugo de Coca-Cola y ya está. Y ahí la zafa. Después se toma un vaso de cubito y listo. Usted no entiende, es cubito remojado. Ah, bueno, entonces tomo un cubito remojado. Sí. Y hace el postre con una semillita de los tres pinos. Ahí está. Sería el colmo si fueran las semillitas y las mandarinas. En, ah, un domingo a la tarde con mandarina. No venden mandarina en las canchas. No, ya sé, pero es como que uno dice la semillita y la mandarina en la tardecita. No hay nada más sexy que el olor a mandarina. No. ¿No? No. ¿No te parece sexy el olor a choripán? No, no. Viendo al señor con sus dulces y delicadas manos que se lo sirve y se lo pone en la suya. No, no, no. ¿No le parece no. sexy? No, no, no, disculpe, pero no. La rayita del su trasero que se le ve al señor que no, no le parece sexy. Qué poco sentido de lo estético que tiene. Sí, ya sé. Yo, lo que pasa es que yo me crié con otras cuestiones, entonces por ahí... El hombre de su lado, el de atrás, que come semillita y escupe y le caen las cáscaras en su cuerpo, ¿no le parece sexy? Disculpa, no puedes escupir para otro lado. Claro. Okay. Esa misma... ¿Te cáscaras de semillita en la cabeza, boludo? Esa misma persona, como ha estado al sol, emana todo su ser, uh-huh. Más la semillita, más el olor a más. Y hermoso. Qué sensual. Está para que le pere su chica después en su casa. Después me hablan de la loca. Con este prospecto, déjenme de joder. No tienen derecho. Bueno, hay mucha cuestión ahí varonil que a muchas mujeres por ahí le seducen. ¿En ¿no? serio? El hombre macho transpirado de choripanes y pizzas. Uy. Y semillitas. Uy. Y cancha. Bueno, y asado y vino. No, la mujer que le guste eso, que me disculpe, pero no, después te... O sea, a ver. A usted no le seduce todo eso. No, no, no. Pero lo que pasa es que por ahí uno mi dice... Mi amor, qué lindo que estás después que venís de la cancha, ¿no? No, no, no. No, por suerte, no. No. Lo que le iba a decir es que, claro, si una mujer acepta eso de un chico, no, el varón no tiene derecho a llamarla la loca. Ajá. ¿Por qué? Mire lo que se aguanta ya también. Ahora, qué mal gusto el de la chica. Por lo menos que le diga mi amor y todo después que se bañó. Charrúa. ¿Qué nos dice? Dice? Acá nos tira otro dato. A ver. Usted cuando vaya por Buenos Aires, téngalo en cuenta. Uh-huh. En Buenos Aires, supongo, en la ciudad. Carrito de costanera en Buenos Aires. Sándwich de bondiola a la parrilla. Patada al hígado, onda kung fu. Ay, qué desagradable. No, bondiola a la parrilla. Pero la probó Charrúa, no, es un asesino, es un suicida. Más que un asesino. Hay otros métodos más lindos para suicidarse. Aparte, eso es agónico, porque todo el cuerpo... Ay, va sufriendo la poja. Sí. Ah. No, charrúa, le buscamos otros métodos. Sí, algo más eficaz. Sí, más agradable. Sí, sí, sí. Now that you got me, you act like you're ashamed. You don't act like my baby, you're just using my name. But I tell you I'm gonna hell the money, I don't want no back talk. Bueno, así pelotudeando, literalmente pelotudeando. Sí. Cuando fue el programa, íbamos a hablar de Baby King, de Baby King, cualquier Baby. No, Baby King. Ah, Baby King. Claro, pero no, porque no es de bebé. Es porque tiene dos, el nombrecito dos. Claro. Pero no, ya son casi las 4 de la tarde. Sí, bueno, hablaremos mañana de Baby King. Y sí. Bueno, igual escuchamos su música, muy lindo. Lo puso onda a la tarde. Le puso onda a la cancha. Sí, le puso onda a la cancha. Sí. No pasan Baby King por lo alto parlante de las canchas. No sé. No. De las que yo he ido, no. No, no pasa. No, no, no. Es más chiquito, toda la. Mi conocimiento de las canchas es más chiquito. Ajá. Bueno, pero. ¿Conoce algunas? La de Patronato la conoce. Sí, sí, sí. Pero en un partido así vacía. Va vacía. Cuando hay partido está vacía también o va gente. No, no, va, no, va. No, va bastante gente. No, yo lo que pasa es que ahora cuando Patronato está en la B no he ido. Ajá. O sea, van conocidos y familiares. Sí, familiares son de. ¿Cómo se le dice? Patrona. Por ejemplo, acá se dice nivelistas, centralistas, charrúas, saludos, Central Córdoba. Claro. No, allá son. Bueno, nivel, sí, sí. Pero ahora, ¿cómo se dice patrona? Patrona. No, no, no, son los de patronato o el patrón, cosas así. ¡Ay, qué feo! Y bueno, ¿qué quiere? El patrón. ¿De qué cuadro sos? Del patrón. ¡Ay, qué asco! Mire. Y bueno, pero. Pensá que tantos no lo dicen así conscientemente, pero son de qué cuadro? Del cuadro del patrón. Y sí. ¿Qué cosa? ¿Ve? ¿Quién juega para el patrón? Ah, pero ve, ¿dónde van a jugar para eso? Pero en este caso yo lo hacen manifiesto. No como todos los otros que lo juegan y no lo dicen. Ahí está, juegan para el patrón y no dicen nada. Claro, esto por lo menos es. Se ponen la pilcha en careja y juegan para el patrón, muchones. En este caso no, es la roja y negra. ¿Cómo anda Central Córdoba, charrúa? ¿Para atrás está? ¿Dónde está? ¿En qué categoría está? Yo le perdí en su descenso a lo que le perdí de vista. No sé qué categoría quedó. Tal vez está jugando con Club Atlético Paraná, una cosa de esa. No sé dónde quedó Central Córdoba. ¿Está Central Córdoba? Qué cosa, con el tiempo los equipos de la ciudad van desapareciendo. Empiezan a bajar y nos pierde de vistas. Qué cosa, qué problemática para el jueves que viene. La realidad del fútbol rosarino. Unos descienden y descienden, los otros, hay uno que se quedó en primera. Pero bueno, ya no se contratan cosas que no son jugadores de fútbol, que uno no sabe a qué se dedica, qué sé yo, que están ahí, que corta el pasto, no, pero este uno de los. Está en decadencia el fútbol rosarino. Mire. ¿Qué está pasando con el fútbol rosarino? Lo trataremos el próximo jueves, aquí en el escenario de las voces. Igual usted está diciendo mientras clubes bajan. Dentro de poco va a tener más equipo en primera Paraná. Club Atlético Paraná. Pero Paraná también subió. Está en Argentinos. El otro, sería el clásico de Patronato. Claro, ese está en Argentinos B, sí, porque juega Chaco Forever en Argentinos B, sí. Bueno, el otro día uno me decía, ¿cómo puede ser? Patronato de Paraná. ¿Alguna vez viste un entrerriano jugando al fútbol? Me decía uno. ¿Juegan al fútbol los entrerrianos? Sí, sí juegan. Sí. ¿Qué creen que únicamente Buenos Aires y Rosario juega al fútbol? Anda. No, no, no, Rosario evidentemente mucho no está jugando al fútbol. Mire, si yo me pongo a tejer con los chicos, va a ser mucho más fructífero. Pero que ¿dónde están las grandes inferiores que caracterizaron al equipo de la ciudad? ¿A dónde? Todos los cebollitas, dice usted. Claro, todo lo es el potrero, toda la camada de grandes jugadores que ha dado la ciudad de Rosario, ¿dónde están? Vaya, uno sabe. ¿A dónde está, Paja? Mire, salen a jugar como Borbelo, Paja. ¿A dónde está? Viene cualquier perejil de Venezuela, de cualquier país, de figura acá. Muchacho, es hora de replantearse algunas cuestiones. Qué cosa, mire cómo de B.B. King a la cuestión más... pulsional. No, culinaria. Ajá. Al fútbol. Y ve que todo termina. Y acá el charrúa nos dice. Ajá. No, aclaré, en la división C. Está en las manos, charrúa. En la división C y gracias a nuestros dirigentes con la esperanza de seguir descendiendo. Ah, y así está. Mire, pero entonces me puedo sentir recontra realizada. Para nada de primera, compañero. Claro. Sí, entre. Veo como... a la vanguardia. ¡Pum para arriba! She said, because it's all over now, baby. Tanto que me lo han relajado a mi pueblito, de que ya decían Patronato Paraná, me decían nada, no existe, no existe. Pero ya se está conociendo. Ve, ve, y mire, si digamos el Club del Charrúa está en la C y Club Atlético Paraná está en el Argentino B, pero estamos de 10. De 10 de primera, así. De primera que no pongo. Bueno, basta de boludear, no tenemos que ir. Boludeamos media hora seguida, cualquiera, te tratamos. Pedimos disculpas, es poco serio. Sí. Fue una. Lapsus interruptus. A veces lo necesitamos, ¿eh? Tanto así, solemnidad, el trascendentalismo, buscar la belleza, la armonía del universo. Necesitamos esto también. Bueno, ahora se viene otro que va a seguir boludeando, qué peso. Bueno. Otro que se pone a pelotudear también. Está bien, porque nosotros también lo hacemos, está lindo, sí, pelotudear, sí. Como hablábamos ayer. Sí, sí, seríamos muy cara dura de decirle a él que no boludee. Sí, es. 5 por 3, 15 horas a la semana, boludo. No, a veces hacemos informes de música, a veces de cine, a veces hacemos efemérides. A veces, sí, sí. Póngale que en vez de ser 15, son 10 horas boludeando. 10 horas boludeando, sí. Bueno, vámonos. Sí, pues sí, seguimos, vamos. Seguimos hablando de no boludear y seguimos boludeando mientras hablamos de no boludear. Hoy estamos a full, entonces mejor nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Quienes quieran mañana escuchar algo de sobre la vida de B.B. King, se pueden encontrar con nosotros a partir de las 13 horas, acá en el escenario de Las Voces. Muy bien, amigos, le agradecemos a todos. Pájaro, una pronta recuperación. Ojalá. Y bueno, gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Nos volvemos a encontrar mañana, ¿les parece? Mucha suerte, charrúa.